Buenos días, os habla Jorge López y aquí empieza la programación de Radio Enlace este domingo 22 de junio de 2008. Ha sido ya la noche más breve, el día más largo y bueno, pues aquí estamos un domingo más en el puente. Son las 11 y 35 de la mañana y pasaremos juntos la próxima hora hasta que venga a relevarnos el amigo desconocido a eso de las 12 y media. Tal vez lo hayáis reconocido, hemos elegido como sintonía un tema instrumental del grupo inglés Placebo y por ahí es por donde van a ir los tiros este domingo. Vamos a dedicar el programa íntegramente al grupo Placebo. Es el primero de dos programas que tenemos enfocados a hablar de este grupo y que bueno, pues en el cual descubriremos las canciones. No las más conocidas, ya nos vais conociendo, sino las más íntimas, las más desoladoras, las más románticas, las más tristes tal vez. En cualquier caso, hemos elegido de sus 5 discos las canciones que más nos han impresionado y las descubriremos a lo largo de este programa, en la edición número 29 de El Puente, y lo haremos también en el programa siguiente, que será donde celebraremos el 30º programa del Puente. Y nos encantará compartir este espacio con todos vosotros y lo haremos alternando las canciones con algo de filosofía. Lo hicimos hace algunos meses en El Puente y volvemos a las andadas. Os queremos hablar de 3 corrientes filosóficas. Hablaremos de la ataraxia, hablaremos de la apatía como tendencia filosófica y finalmente trataremos la ética estoica. Estoy seguro que detrás de estos nombres que nos pueden asustar en un principio hay toda una pauta de comportamiento y sobre todo saber un poco cómo comportarnos ante acontecimientos apasionados de nuestra vida. Será una experiencia impresionante, como siempre, alternar la música de Placebo con la filosofía. Thank you. Placebo es una banda de rock alternativo formado allá por 1994 en Londres. Sus componentes actualmente son Brian Molko y Stephen Olstall, inglés y sueco, amigos de la universidad, puesto que acaba de dejarles el baterista Steve Hewitt el pasado 1 de octubre de 2007, con quien grabaron casi todos los últimos discos de la banda. Su gran éxito discográfico llegó en 1996 con el disco homónimo Placebo, del cual hemos extraído su canción I Know, lo sé. Muchas influencias se escuchan detrás de cada una de las canciones de Placebo. Algo de glam, rock progresivo de los 70, guitarras distorsionadas, en cualquier caso siempre letras torturadas, biográficas, como destaca el propio Brian Molko en este primer disco. La verdad es que es una banda enormemente ilustrada. De hecho, en alguna ocasión, en alguna entrevista, hemos podido escuchar a Brian hablar en perfecto francés, y su cercanía con España es también muy grande. Han hecho grandes conciertos aquí. Nosotros tuvimos oportunidad de verles allá por 2001. Es una auténtica experiencia que os recomendamos. En esta canción I Know podíamos intuir entre estrofa y estrofa un didgeridoo, el instrumento aborigen australiano de sonoridad baja, que separaba estrofas y frases como lo sé, me tienes atrapado alrededor de tu dedo. Lo sé, quieres el pecado, pero sin el pecador. Lo sé, el pasado te alcanzará, aunque sigas corriendo rápido. Lo sé, el último de la línea es siempre un bastardo. El pasado siempre te alcanzará. La ataraxia es la disposición del ánimo propuesta por los epicúreos, estoicos y también los escépticos, gracias a la cual alcanzamos el equilibrio emocional mediante la disminución de la intensidad de nuestras pasiones y deseos y a la fortaleza del alma frente a la adversidad. Tranquilidad espiritual, paz interior. La felicidad, que es el fin al cabo de estas tres corrientes filosóficas. La ataraxia es, por tanto, tranquilidad, serenidad e imperturbabilidad en relación con el alma, la razón y los sentimientos. Ríete de todo porque nada importa. Esta disposición del espíritu es muy parecida a la apatía propuesta por los estoicos e incluso muchos autores no creen necesario distinguirla. Sin embargo, se pueden señalar algunas diferencias. De este modo, la apatía es más típicamente estoica y la ataraxia se encuentra con frecuencia en las propuestas de los filósofos epicúreos y escépticos. La ataraxia, como la apatía, es el estado anímico que nos permite alcanzar la felicidad. Se consigue mediante la disciplina del apetito para que éste nos presente solo deseos moderados y tras aprender a aceptar los males y a renunciar a los deseos cuando sean imposibles de cumplir. El matiz más importante que separa la ataraxia de la apatía es que la apatía promueve la felicidad como consecuencia de la eliminación de las pasiones y deseos. Por el contrario, la ataraxia lo hace mediante la creación de la fortaleza espiritual y la fortaleza frente al dolor corporal y las circunstancias adversas. Aunque en el fondo los dos estados anímicos llevan a las mismas consecuencias, la indiferencia o imperturbabilidad ante todo. Epicuro compara el estado espiritual de la ataraxia con el total reposo del mar, cuando ningún viento mueve su superficie. Finalmente, tanto un estado como el otro otorgan al sabio la libertad. La libertad frente a las pasiones, los afectos, los apetitos. La libertad ante la coacción de otras personas, libertad ante las cosas y circunstancias que se oponen a nuestros proyectos. Este era otro tema extraído de su primer disco, se llama Lady of the Flowers, y bueno, pues es el disco en el cual todavía participaba Robert Schulberg a la batería, y que bueno, pues que aunque Brian Molko actualmente considere que estas letras, bueno, pues eran un tanto infantiles, atrajeron y fueron gran parte del éxito de este disco allá por 1996. De manera general, este disco tiene tonos oscuros, letras poco entendibles para mucho, y este Lady of the Flowers es un ejemplo de ello. Y sin embargo, pasó a la historia del rock y del Britpop por todo lo alto. Esta oscuridad, esta ambigüedad, combinado con la estética afeminada de Brian Molko, sería lo que caracterizaría durante mucho tiempo a esta banda. Es tal vez el disco más duro de todos musicalmente. Las canciones se parecen mucho las unas a las otras, lo cual significa, bueno, pues que hay cierta homogeneidad o cierta personalidad en esta banda. Esta ambigüedad sexual que aparece de manera estética, por el maquillaje, por la personalidad del propio Brian Molko, tal vez fuera lo que le acercara al glam rock, lo que le acercara a tener una colaboración con David Bowie a nivel de producción y a nivel de, bueno, pues de colaborar en algunos conciertos a lo largo del mundo. La apatía es el estado del espíritu propuesto por los estoicos, consistente en la indiferencia emocional ante los avatares de nuestra existencia. Es definitivamente la ausencia de pasiones. Etimológicamente, esta palabra designa la ausencia de pasiones, proviene del griego pathos. Los filósofos estoicos consideraron que la felicidad solo podía alcanzarse cuando se consigue una disposición de ánimo gracias a la cual el sujeto es indiferente emocionalmente ante los sucesos o acontecimientos que le tocan vivir. Marco Aurelio expresa gráficamente ese punto de vista en sus Meditaciones. Has de ser como una roca en la que se estrellan todas las olas. Ella está firme y el oleaje se amansa en su derredor. El primer precepto es no te dejes impresionar por nada. Cuando los distintos avatares de nuestra vida no despiertan en nosotros pasión o emoción alguna, alcanzamos la tranquilidad espiritual y conseguimos la máxima felicidad que nos cabe esperar. Un eco de esa frialdad de carácter e indiferencia ante las circunstancias adversas lo encontramos en frases del tipo soportar con estoicismo el sufrimiento, tomarse las cosas con filosofía. La ética estoica consideró las pasiones y emociones como algo malo, como algo irracional, y por tanto a eliminar de la vida humana. Frente a esta concepción, la ética aristotélico-tomista tiende a pensar que las pasiones son indiferentes desde el punto de vista moral, siendo malas solo cuando son excesivas y llevan a que el sujeto pierda el control y le predisponga a cometer acciones incorrectas. Esta ética estoica considera las pasiones y emociones como algo irracional y, por lo tanto, deben ser eliminadas o disminuir su impacto en nuestras vidas. La felicidad existe cuando los diferentes sucesos emocionales que transcurren en nuestra vida no despiertan pasiones y sentimientos, y de esta manera dar cabida a la única felicidad que podemos experimentar, la tranquilidad del ánimo. grown to thanks. No glue, no bag of tricks. Lay me down, the light will unfurl. Lay me down to crawl. Your smile would make me sneeze. When we were Siamese, amazing grace in here. Consigue hacer desaparecer el dolor, pero no consigue que te quedes. Es la manera de romperlo, de arreglarlo, sin pegamento, sin trucos. Suéltame, la mentira se desplegará. Suéltame para que pueda gatear. Tu sonrisa me haría estornudar cuando éramos siameses. Impresionante alegría aquí. Pagaría por tenerte cerca. Era la letra de The Crawl, una canción de Without You I'm Nothing, su segundo disco de 1998. Tuvo también un enorme éxito y gran crítica por parte de la prensa y supuso definitivamente su consagración en la música. Lo anunciábamos antes, pero en este disco es cuando apareció David Bowie, con el que grabaron el sencillo Without You I'm Nothing, una de las canciones más conocidas de la banda. Comenzaron a alejarse de las canciones duras y se acercaron a un ritmo más pausado, prueba de la cual es este The Crawl, el gateo. Conseguirían también participar en alguna banda sonora y es también el principio de la colaboración de Steve Hewitt dentro de la banda. Según Epicuro, existen dos clases de deseos, los naturales y los necesarios, relacionados con la supervivencia, y los naturales no necesarios, que provienen de la cultura, la política y la vida social. La satisfacción de los deseos es lo que nos produce placer, que, para los epicuristas, es lo que nos lleva a la felicidad. Sin embargo, existen placeres que son completamente vanos y que nos producen un dolor mayor que el placer inicial. Estos placeres producen intranquilidad y deben ser evitados por la razón, ya que nos alejan de la ataraxia. La filosofía es una vía hacia la ataraxia, ya que es considerada también la tranquilidad espiritual propia del sabio, que distingue los deseos naturales de los que no lo son y es capaz de alejarse de aquello que es vano. Para los estoicos, la vía para llegar a la ataraxia es la virtud, que para ellos consiste principalmente en adecuar los deseos propios a la racionalidad de la naturaleza, logos, aprendiendo a diferenciar las cosas que dependen de nosotros de las que no, ya que no tiene ningún sentido preocuparse por las segundas, puesto que al hacerlo nos alejamos de la tranquilidad del alma. Para la estoa, también es necesario, en pos de encontrar la ataraxia, eliminar los miedos a Dios y la muerte, y no quejarse por las inclemencias del destino. En el caso de los escépticos, que promulgan la suspensión de todo juicio a priori, universal y necesario, debido a que, para ellos, no existe ninguna verdad absoluta, sino que todo depende del hombre y sus sentidos, como digo, para los escépticos, se afirma que para alcanzar la felicidad es necesario dudar de todo lo que al parecer se ha conocido hasta el momento, en tanto que no existe conocimiento objetivo, y luego conseguir la ataraxia como serenidad e imperturbabilidad del ánimo. Never thought I'd have to retire. Never thought I'd. Nunca pensé que me haría sudar, nunca pensé que yo te haría a ti lo mismo, nunca pensé que me llenaría de deseo, nunca pensé que me sentiría tan avergonzado. Yo y el dragón podemos ahuyentar todo el dolor. Así que antes de que acabe mi día, recuerda, mi dulce príncipe, tú eres el único. Mi dulce príncipe, tú eres el único. Nunca pensé que tendría que retirarme. Nunca pensé que tendría que abstenerme. Nunca pensé que esto saldría tan mal. Cierra el agujero en mis venas. Yo y mi valioso amigo podemos llevarnos todo el dolor lejos. Así que antes de que acabe mi día, recuerda, mi dulce príncipe, tú eres el único. Nunca pensé que llegaría más alto. Nunca pensé que llegaras a dañar mi cerebro. Nunca pensé que todo esto podría expirar. Nunca pensé que romperías la cadena. Yo y tú, cariño, todavía hacemos que corra todo el dolor. Así que antes de que acabe mi día, recuerda, mi dulce príncipe, tú eres el único. Era la letra de My Sweet Prince, otra canción del Without You I'm Nothing, segundo disco de Placebo. Y estoy seguro que ya, a estas alturas, ya no es ningún misterio porque hemos decidido hablar de la ataraxia, del estoicismo, de la apatía, de escapar del dolor, de buscar la indiferencia ante las pasiones, cuando se trata de Placebo, de su música y de sus sentimientos. El estoicismo surge en la antigüedad en Grecia y se desarrolla sobre todo en la Roma imperial. Es una de las doctrinas más importantes de la historia del pensamiento y seguramente la más popular. Y es que cuando decimos hay que tomarse las cosas con filosofía, utilizamos el término filosofía en el sentido de la filosofía estoica. Para los estoicos, el primer imperativo ético es vivir conforme a la naturaleza, lo cual equivale a decir conforme a la razón, pues la naturaleza es racional, es un orden justo. No se trata de vivir conforme a una naturaleza primitiva o instintiva, como lo hacían los cínicos, sino pensar que el orden universal es justo y aceptar el destino se convierte en la actitud de vida. El hombre virtuoso es el que no se rebela contra el destino, el que acepta tranquilamente lo que pasa porque comprende que estaba determinado a pasar. Todos los seres obedecen necesariamente al destino, unos por fuerza y otros de buen grado. Allá donde el bueno va voluntariamente, el malo va por la fuerza. no obedezco a Dios, sino que me adhiero a lo que Él establece, dijo Séneca. Ahí radica toda la dignidad y la libertad del hombre, conocer el orden necesario del mundo y ser parte consciente del mismo. Esta es la gran ventaja del sabio sobre el ignorante, lo que le da el estado de imperturbabilidad, que es el estado de felicidad para los estoicos, que sabe que todo está determinado. Ahora bien, estando todo determinado, ¿en qué queda la libertad humana? En conciencia de la necesidad, la cual tiene un rendimiento práctico, cabe plantearse que, si todo está determinado, ¿qué pinta la ética? Todo obedece necesariamente al destino, pero el hombre puede resistirse a él, porque la razón del hombre puede extraviarse y oponer al bien universal un bien propio ficticio, la salud, la riqueza, el honor. Lo ficticio, lo falso, esta es la especificidad de la naturaleza humana, lo que lleva a contrariar el orden universal. La naturaleza humana, como parte congruente con el todo de la naturaleza cósmica, es la norma de conducta, y toda la tendencia natural es, por lo tanto, buena. Bleeding heart. Every time. Y así llegamos al año 2000, cuando Placebo publica su Black Market Music, del cual ha sonado Passive Aggressive. Vemos que es un gran ejemplo de cómo ha evolucionado el sonido de Placebo. Hemos decidido colocar los temas en orden cronológico para que podáis observar esa evolución. Esa evolución, bueno, pues vemos que se dejan atrás las baladas melancólicas y decayentes por un disco tal vez más vivo, más energético. Trata temas como el amor, las drogas, la decadencia de la persona, tríos amorosos, espectáculos de voyeurismo, y la complejidad de sus letras alcanza el cénit. Brian abandona por momentos esa voz nasal para llegar a acordes más maduros, dejando los maullidos de sus principios por texturas más reales. Está a tu alcance. Concéntrate. Si lo rechazas, será tu falta. Dios está en crisis. Está acabado. Está a tu alcance. Concéntrate. Porque cada vez que yo surjo, tú caes. Podrás encontrar un sitio para mí dentro de tu corazón ensangrentado. Cada vez que yo surjo, tú caes. Crisipo distingue cuatro tipos de pasiones: el dolor ante el mal presente, el temor ante el mal futuro, el placer ante el bien presente o el deseo ante el bien futuro. Las pasiones separan al hombre de su felicidad y le hacen correr de los falsos bienes naturales, a medida que el hombre se afana en la consecución de esos bienes materiales, mayor es la necesidad ficticia de ellos. Frente a la pasión, la virtud consiste en el autodominio y en la apatía, la impasibilidad. El desorden pasional proviene del error de juicio, de la inteligencia y de una falsa opinión. La razón es culpable de ese falso juicio. Todos los seres poseen un impulso instintivo a su propia conservación. En los seres inorgánicos, en los vegetales y en los animales, ese impulso es inconsciente. Pero el hombre se distingue por poseer razón, con lo cual se eleva al impulso natural, a la volición racional, es decir, a la elección. Por ello, en todo lo que hace el hombre hay un asentimiento de la razón. Si la pasión se origina, por tanto, es con el asentimiento de la razón. Los estoicos intentan demostrar hasta qué punto las pasiones dependen de nosotros. El mismo Crisipo habla del prejuicio que nos hace creer que es bueno y apropiado para entregarnos a la tristeza cuando muere un pariente. Siendo un efecto causado por el mal juicio, la pasión debe ser corregida atajando este. Los estoicos pretenden aparcar al individuo de las pasiones, no por una resistencia ascética directa a ellas, sino por una corrección del juicio mediante máximas o sentencias racionadas. Y este es el papel de la filosofía. This novel just for you. It sounds pretentious, but it's true. I wrote this novel just for you. That's why it's vulgar, that's why it's blue. And I say thank you. I say thank you. I wrote this novel just for mom, for all the mommy things she's done, for all the time she showed me wrong, for all the time she sang God's song. And I say thank you, mom. Hello, mom. Thank you, mom. Hi, mom. I read a book about Uncle Tom, where Whitey Bastard made a bomb. But now a bonics motherfuckers got it wrong. And I ask, who is Uncle Tom? Who is Uncle Tom? Who is Uncle Tom? You are. I read a book about the South, said I should get expensive help, go fix my head, create some wealth, put my neurosis on the shelf. But I don't care for myself, I don't care for myself, I don't care for myself, I don't care. I wrote this novel just for you. I'm so pretentious, yes it's true. I wrote this novel just for you. just for you, just for you. Y esta era la última canción del programa de hoy. Era Blue American, la segunda canción que hemos extraído de su Black Market Music del año 2000. Un ejemplo de un disco mucho más consistente, mucho más maduro. Pero la semana que viene seguiremos recorriendo la discografía de Placebo con sus últimos discos. Hablaremos también de filosofía, pero eso lo dejamos para la semana que viene. Por el momento, despedirme. Os ha hablado Jorge López, voz y controles. Y bueno, pues os ha acompañado en este recorrido a lo largo del puente, en el cual hemos querido analizar o enfocar la música de Placebo y sus referencias a evitar el dolor, a tener un comportamiento filosófico, bueno, pues basado en la ataraxia, todas, bueno, pues los sentimientos que nos permiten apartar la pasión de nuestra vida. Nada más, estás escuchando Radio Enlace en el 107.5 de la FM y como siempre os decimos, os animamos a visitar nuestro podcast. La dirección es http://elpuente.terra.blogs.es, donde podréis acceder a las ediciones pasadas del puente y, como siempre, dejar vuestros comentarios, críticas y halagos. Nada más, os dejamos con el amigo desconocido y nos encontramos en las ondas la semana que viene. Buena semana.